Amor indestructible. No es tan débil tu amor como parece. Se resquebraja a veces, se cuartea, pero nunca se rompe. Es un amor virtual, una apariencia, un espejismo, un embeleco, una ilusión, el sueño de una sombra, un delirio, una quimera. Pero resiste la presión del odio y perdona y olvida, como olvida y perdona a la noche, la mañana. Collige Virgo Rosas. Niña, arranca las rosas, no esperes a mañana. Córtalas a destajo, desaforadamente, sin pararte a pensar si son malas o buenas. Que no quede ni una. Púlete los rosales que encuentres a tu paso y deja las espinas para tus compañeras de colegio. Disfruta de la luz y del oro mientras puedas y rinde tu belleza a ese dios rechoncho y melancólico que va por los jardines instilando veneno. Goza labios y lengua, machácate de gusto con quien se deje y no permitas que el otoño te pille con la piel reseca y sin un hombre, por lo menos, comiéndote las hechuras del alma. Y que la negra muerte te quite lo bailado. El desayuno. Me gustas cuando dices tonterías, cuando metes la pata, cuando mientes, cuando te vas de compras con tu madre y llego tarde al cine por tu culpa. Me gustas más cuando es mi cumpleaños y me cubres de besos y de tartas, o cuando eres feliz y se te nota, o cuando eres genial con una frase que lo resume todo, o cuando ríes, tu risa es una ducha en el infierno, o cuando me perdonas un olvido, pero aún me gustas más. Tanto que casi no puedo resistir lo que me gustas. Cuando, llena de vida, te despiertas y lo primero que haces es decirme: tengo un hambre feroz esta mañana. Voy a empezar contigo el desayuno. El fin es el principio. Al final no pensamos ni recordamos nada que no sea el principio. La memoria es así. Huyen los nombres propios del presente, las fechas próximas en el tiempo, y regresan los nombres del pasado. Las frases que en la niñez remota hirieron o salvaron. Y vuelve aquella niña de las trenzas de oro, a quien contabas cuentos en el sillón de orejas del salón, y los naipes con figuras de músicos ilustres que tu padre te trajo de Alemania, y la caja de música en la que Cenicienta y su príncipe azul bailaban incansablemente, y las cicatrices que honraban tus rodillas de tanto gatear detrás de aquellas chapas con nombres de ciclistas, y las alineaciones con tres defensas, dos medios y nada menos que cinco delanteros. Y el día en que encontraste el tebeo imposible de encontrar en la tienda de don César Covelo. Y la bici BH con que ibas por el mundo, que entonces era pequeño, las tardes de verano. Estos días azules y este sol de la infancia, al final, solo importan las cosas del principio. El rescate. Te he sacado de aquella foto donde vivías prisionera y te he traído hasta mi casa. Cuánta inocencia impronunciable se dibujaba en tu sonrisa. Cuánta luz de misterio antiguo fundía soles a tu paso, mientras ibas reconociéndote en los espejos hechos trizas, en las ropas hechas jirones. Te he raptado de aquella imagen donde vivías fragmentada en pedacitos de martirio, y te he traído hasta las ruinas que algún día fueron mi casa, a las grietas de mis paredes, a los restos de mi naufragio. El velo protector. Ha amanecido con nosotros dentro de la vil realidad. Y eso no puede ser bueno. Vale más que pasen rápido las horas inservibles en que el día proscribe la aventura con sus normas del tedio laboral. Y que regresen la noche y sus estrellas a envolvernos en su velo fantástico y a darnos la sensación inútil de estar vivos. Elogio de la pena. No se os ocurra despreciar las penas que nos trae la vida, esas que brillan como el oro en los otoños del espíritu y nos agobian de belleza. Estamos tristes porque estamos vivos. La vida es sufrimiento y eso no está ni bien ni mal, pero tiene su lado estético. ¿No es hermoso el viento de octubre que nos arranca de la boca el dulce fruto apetecido? ¿No son nuestras pobres lágrimas, atravesadas de dolor y, sin embargo, cristalinas como el río más transparente? ¿No enciende hogueras la tristeza en los hielos de la memoria, devolviéndonos los perfumes que un día fueron nuestra dicha? Las penas arden en el pecho con llamaradas más profundas que las del sol de mediodía. Elogio de la poesía. La vida es prosa más o menos aburrida, pero no siempre ha sido tan tediosa y prosaica. En el alba imprecisa de nuestro origen hubo, primero, una voz recia que evocaba las gestas del caudillo del clan. Luego, otra voz más íntima y dulce que, al compás de la lira, cantaba el amor subrayando su plenitud, o el odio que inspira la traición, o el cruel desengaño. Y esas voces traían a la vida promesas de olvido y deshacían los hielos del invierno al ritmo del bastón del mando del chamán en los fuegos del campamento de la tribu. Y esas voces fundaban un jardín de palabras hermosas en el centro del desierto silente del mundo. Una floresta de color y belleza que, como un cáncer, iba destruyendo implacable el bosque sin memoria de nuestra soledad, haciéndonos mejores, más libres y más sabios. In illo tempore. Tus padres se han ido a no sé dónde y la casa quedó para nosotros, lo mismo que el convento abandonado del poema de Jaime Gil de Viedma. Con la música a tope preparaste una mezcla explosiva en una jarra mientras yo te quitaba dulcemente la ropa de cintura para arriba. Llenaste las dos copas hasta el borde. Bebimos. Nos entró la risa tonta y se nos puso un brillo en la mirada que subrayaba nuestra juventud. Y nos besamos como en las películas y nos quisimos como en las canciones. Cuando la realidad era el deseo y nuestro reino no era de este mundo. La llamada. La noche había sido muy larga y muy oscura. Quería oír tu voz, que tus dulces palabras me trajeran un poco de calma, que el cariño que sentías por mí viajara por teléfono hacia mi corazón maltrecho y derrotado. Quería oír tu voz y oí la de tu amante. La muerta enamorada. Has vuelto a hacerme señas desde lejos y a decirme: ven, tengo tantas cosas que enseñarte, mi vida. Tengo tanta soledad para ti. Ven al infierno por el camino tibio de mis brazos. Piérdete en mí, descansa entre mis piernas. Yo te daré calor y oscuridad. Has vuelto a introducirte en mis pupilas con todo tu poder, y tus imágenes han poblado de vértigos mi mente y de alucinaciones mi memoria. Se me ha paralizado la conciencia. Se me han roto las armas defensivas. Han vuelto a derretirse las paredes de mi alma al sonido de tu voz. Y no he podido articular palabra. Nublado como estaba por el sueño de la razón, comido por los monstruos del deseo, inundado por la lumbre enferma de tus ojos inyectados en sangre, no he podido responderte. Vuelve a la tumba, horror. Déjame en paz. Leer en voz alta. Siempre ando con un libro en las manos, ya sea uno viejo y gastado del siglo XIX, con láminas y pauta final para ubicarlas en el texto, ya sea otro nuevo e intrépido que recibí ayer mismo y huele todavía a tinta fresca y joven, ya sea un libro antiguo que viajó con el tiempo hasta esa estantería de mi cada vez más poblada biblioteca. El vicio de leer suele ser solitario, pero puede también compartirse. Los griegos de la época de Sócrates leían en voz alta. Lo mismo hacía Nietzsche. A mí me gusta mucho leer en compañía y en voz alta los grandes libros de nuestra tribu, esa tribu perversa, racista y miserable, que disfruta creyéndose superior. De ese modo, recuerdo haber leído el poema del Cid, Beowulf, Los Nibelungos, La Divina Comedia, Los Salmos, La Canción de Rolando, La Isla del Tesoro y La Ilíada. Tal y como los griegos leían hace siglos alto y claro, lanzando las palabras al aire, porque la voz añade temblor de biografía personal y caduca a tanta eternidad, al vértigo solemne de tanta permanencia. Lo sagrado. El maquillaje es sospechoso siempre. Tú, recién levantada de la cama, sin nada que no sea tu glorioso cuerpo, gastado por las decepciones y por los desengaños, pero erguido como un árbol al viento de la vida que se lo lleva todo por delante. Esa es mi religión. Esa es la única visión de lo sagrado que conozco. Los amantes. La cara que pusieron al darse cuenta de que sus cuerpos ocupaban un espacio en la alcoba, de que los movimientos que acoplaban sus labios eran reales, de que sus anillos pesaban y herían la inocencia del mundo, de que aquello iba por fin de veras. Thank you. Political Incorrectness. Sé buena. Dime cosas incorrectas desde el punto de vista político. Un ejemplo, que eres rubia. Otro ejemplo, que Occidente no te parece un monstruo de barbarie dedicado a la sórdida tarea de cargarse el planeta. Otro, que el multiculturalismo es un nuevo fascismo, solo que más hortera, o que disfrutas pegando a un pedagogo o a un psicólogo, o que el Mediterráneo te horroriza. Dime cosas que lleven a la hoguera directamente. Dime atrocidades que cuestionen verdades absolutas, como no creo en la igualdad. O dime cosas terribles como que me quieres, a pesar de que no odio tu sexo. Que me quieres del todo, con locura, para siempre. Como querían antes las hembras de la tierra. Por el camino verde. No he podido dormir. Brilla un alba rosada en la cuadrícula de mi ventana abierta. Y sé que hay margaritas, amapolas, geranios y alelíes despertándose en el jardín. Sigo inquieto y ansioso los sonidos de la naturaleza, queriendo oír tus pisadas en la hierba. Y solo escucho el viento que cimbrea los juncos y hace que me arrebuje entre las sábanas. Pasan las horas, lentas, como un suplicio antiguo. Y cuando cae la tarde y la luna despunta, subo hasta la colina alfombrada de flores. Y te veo venir por el camino de mi imaginación, por el camino verde donde mueren los cisnes. ¿Qué queda de la noche? ¿Qué queda de la noche, vida mía? ¿Qué queda de tu ascenso a mis infiernos? ¿Y qué de mi descenso al paraíso de tus ojos, velados por la niebla del humo y del deseo? ¿Qué ha quedado de las llamas alegres y furiosas que devoraron nuestros corazones? Este despedazado panorama, esta desolación, estas cenizas. Ságaro. El mar rizaba nuestros pensamientos y los iba engarzando con un collar de languideces y complicidades. Un aura de bañistas instalados en viejas fotos de la Belle Époque refrescaba la noche. Era la brisa del deseo, venida de muy lejos a decirnos que aún seguía vivo lo que creímos muerto. Pudorosa, la luna nos hurtó su cuerpo blanco y dejó de alumbrar aquella escena en la que ardía el fuego del amor y se fundía en nuestros corazones. Tan bello era el instante que la única forma de detenerlo fue el silencio. Suspiro. Éramos otra vez los dos primeros habitantes del mundo y no sabíamos qué hacer con tanto amor. ¿Por cuánto tiempo? ¿Qué más da? ¿Un minuto, varias horas, un día? No se mide fácilmente la magia del deseo consultando el reloj. Pero sabemos que su vida es corta, breve como el suspiro que le dedico hoy.